sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, amigos de Radio Topo. Aquí estamos otra semana más con la casa en la mochila. Hoy tendremos, como siempre, a nuestro poeta Víctor. Juanjo hablará también. Jesús, con sus noticias de México. Jesús y Laura, con las calles de nuestro barrio. Víctor hará una entrevista de vida a Julio. Escucharéis el capítulo 10 de Luces de Bohemia. Y recordar que nuestro teléfono es 976-2913-98. Nos podéis llamar. Muchas gracias. Buenas tardes, Víctor. Hola, ¿qué tal, Juanjo? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, unos poemas de cosecha personal. En tu estilo, muy buenos. Supongo que serán muy buenos porque tienen que ser buenos. Bueno, son tuyos, tienen que ser buenos. Bueno. Venga. Gracias. Cuando quieras. Veo a mi padre huyendo en la sordidez de la casa, escondido en un rincón donde no ver el mañana. Veo a mi madre ufana recordando tiempos pasados, si no mejores, dignos de onomásticas. Veo a mi sobrina haciéndome preguntas de mayor de 15 años, aunque siento que a los 15 uno ya era mayor. Veo al pequeñín de 3 años deseando ser amado, corriendo como un potrillo desbocado detrás de mimos y halagos. Me veo también a mí mismo, triste y cansado, indeciso. ¿Andaré como un caminante nómada sin rumbo fijo o aceptaré mi presente de vidas inconesas, de vidas que son y que serán, que pueden ofrecer uno, que puede ofrecer uno sino acaso caricias que no calmarán la realidad subyacente? No es momento de hablar de dulzura ni de ver si no miramos adentro, si no viajamos al interior de nuestros diafanos cuerpos y perseveramos en el habitáculo que es el alma. Hoy querría posar mi espíritu cansado por siempre y no me hallo. Muy bien, Víctor. Como siempre, muy bien. Ahora hablaremos de música. Amigos, hoy vamos a hablar de La Movida. La Movida fue un movimiento contracultural surgido en los primeros años de la transición por franquista, hasta mediados de los años 80. Se considera que el movimiento se materializó con el concierto homenaje a Canito, en memoria de Canito, batería del grupo TOS, los que posteriormente se convirtieron en Los Secretos. Grandes grupos aparecieron en nuestro país durante esa época. Es un fenómeno sin precedentes, grupos que aún perduran, o por lo menos algunos de sus componentes. Hablemos de Radio Futura, con éxitos como La Negra Flor o Veneno en la Piel. Grupo puntero de La Movida liderado por Santiago Userón, zaragozano rebautizado hoy como Juan Perro. Tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora. Pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar, quieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y tú prodigas tu sonrisa. Que eres una bruja consumada, y lo que pasa es que estás intoxicada, y eso que dices que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí. Los Secretos, otro de los grandes grupos de La Movida madrileña, formado por los hermanos Urquijo, Javier, solo al principio, Enrique, muerto de sobredosis en 1999, y Álvaro, voz y guitarra en la actualidad. Temas como Déjame y La Calle del Olvido son ya inolvidables. Nacha Pop, otro de los grandes grupos sobresalientes en La Movida, también aún en activo, con temas como Vístete, Lucha de Gigantes y sobre todo una de las mejores y más versionadas canciones del pop español, Chica de Ayer. Este grupo liderado por el recordado Antonio Vega y Nacho García Vega, que resucitó al grupo después de la separación de Antonio Vega antes de su muerte en 2009. Aunque estos grupos quizás sean los más relevantes de la movida, no podemos olvidarnos de otros muchos grupos que, aunque no vamos a nombrar a todos, nombraremos a los más conocidos. Alaska y Dinarama, Aviador, Pistones, Rubí y los Casinos, Toreros Muertos, Objetivo Birmania, etc. Todos estos grupos formaron un antes y un después de nuestra música, ya que dieron un giro radical a lo que hasta entonces se escuchaba en España. Amigos, esto ha sido todo por esta semana. La semana que viene volveremos con más música. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué nos traes hoy? Hoy vamos a hablar de extranjeros que han triunfado cantando en el México de mis amores. Muy bien, cuando quieras. Bueno, vamos a escuchar una de las primeras canciones. Al hablar de distintos gentes que han llegado a radicarse en nuestro país, es muy importante mencionar que en este día otoñal, en la bimilenaria ciudad, sitio donde en un día del año se pueden dar todas las estaciones, aunque no es la única, el viento, el cierzo, a veces sopla de manera tranquila, a veces de manera huracanada. Este viento nos va a llevar a recorrer parte de las Américas, como lo ha hecho durante siglos y siglos, en esta bimilenaria ciudad. ¿Qué ciudad es? La joya, la gema del Ebro. Bueno, vamos a hablar del primero de ellos, nacido en Santander, llegado en el año que muere Francisco Villa, en 1923. Muy joven, empieza a incursionar, gente con deseo de progresar, lo que hace normalmente la gente que migra, que cruza el océano. Emilio Tuero, conocido como el barítono de Argel, empieza él a tener éxitos en la radio, con una voz muy propia. Tenemos que recordar también que cuando hablamos de fines de los 20, principios de los 30, la música que nos unía a los latinos y también hacía puente con España y con Portugal inclusive, era el tango. El bolero prácticamente no se conocía, las rancheras estaban incipientes, era el tango quien nos hermanaba. Y un tango, quizás en mi modesta opinión, el tango compuesto por un director de orquesta mexicano, Quinto Patio, lo cantó Emilio Tuero. Este español radicado en México, muerto con pasaporte mexicano, alrededor de los años 70, hizo una productora de cine que se llamó Argel Film. Por eso algunos creían que era argelino, no era 100% español de Santander. Promovió a muchos artistas, grabó películas, estuvo haciendo entre ellas en el año 50, Quinto Patio, el éxito de su canción. Posteriormente siguió componiendo, siguió construyendo, siguió haciendo películas, pero también tenemos que recordar 10 años atrás, 1940, cuando filma Al son de la marimba, otro de los ritmos de la zona ismeña, de esa parte de México, esa parte de Oaxaca, algo de Veracruz, algo de Chiapas. Ahí estuvo ese gran mexicano nacido en España, Emilio Tuero. Vivir en Quinto Patio desprecia mis besos, un cariño verdadero, sin mentira ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindario. Nada me importa que desprecie la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, tal vez algún día me dará con su cariño la felicidad. La voz crooner, la voz melódica del barítono de Argel, Emilio Tuero. Vamos a seguir charlando, platicando con ustedes, de también de otra extranjera, que también filmó en España, hizo 21 películas en Argentina, en su natal Argentina, originaria del Rosario, Argentina, hizo 42 películas en el país azteca. Libertad Lamarque, que algunos biógrafos le consideran antecedente aragonés, aunque otros dicen que el padre o los ascendientes eran más bien franceses, porque el apellido Lamarque en esta zona de Aragón también hay varios. Libertad Lamarque tuvo problemas, no obstante haber sido la artista que participó en la primera película sonora argentina llamada Tango. Jovencita, el padre la impulsaba, los hermanos, era gente que tenían presencia cultural en ese Buenos Aires, que se le conocía y se le conoce como el París, de Sudamérica. Hizo pininos y logró hacer cimientos que hasta la fecha sus películas, sus canciones siguen teniendo buena presencia. Pero como decíamos, tuvo problemas con Eva Perón. La leyenda señala varios argumentos. La realidad es que tuvo que salir. Y llega a Cuba. De Cuba la contratan para hacer una gira por América. Y cuando llega a la capital azteca, al Distrito Federal, a la Ciudad de México, un cabaret, la época de los grandes cabaret, la contrata por 3 semanas y se queda 6 meses en ese contrato. Decide la señora fijar su domicilio, aparentemente de manera momentánea, en la Ciudad de México. Sin embargo, al siguiente año, en el año 47, Luis Buñuel, no sé si le suena ese nombre y apellido, ese gran cineasta, ese hombre que rompió barreras para hacer cine, ese hombre ícono para las gentes que disfrutamos el cine, le invita, junto con otro artista que se llama Jorge Negrete, a que filmara la película Gran Casino. El tema de la película consistía en ese México que estaba nacionalizando su petróleo y que tenía algunas batallas de carácter legal con las empresas que se estaban quedando sin el usufructo del petróleo. Lamentablemente, Gran Casino, a pesar del director, a pesar de estos grandes personajes, no asentó muy bien, no fue un éxito comercial. Y no es de extrañarnos, Luis Buñuel nunca ha sido un cineasta de masas. Es películas para gente muy selecta. Libertad Lamarque continuó con sus triunfos, le tuvo un buen tiempo y posteriormente regresa en el año 60 a su natal Argentina. Tiene éxitos en teatro, vuelve a tener grandes satisfacciones. En el año también, principios de los 60, filma en España, en unión de una primera actriz mexicana, Sara García, y de Joselito, filma una película. La única película que filma en España. Muere en la Ciudad de México, ya rebasando los 80 años. Y para aquellos que nos gusta el tango, para aquellos que disfrutamos aquellas épocas, recordar la canción que cantó Lala Limón con Carlos Gardel, Volver. Descanse en paz, Libertad Lamarque. Acompáñen a un artista que va a cantar. No, mamá. Sí, querida, canta. Los arbolitos, canta. Ha nacido en mi rancho dos arbolitos. Parecen gemelos y desde mi casita los veo juntitos como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sol cansado muera, y cuando estoy solita mirando al cielo, pido pa' que me mande mi compañera. Arbolito, arbolito, me siento sola. Esto que acabamos de escuchar con Libertad Lamarque forma parte de una de sus interpretaciones llamado Popurrí Mexicano. Pero vamos a volver a hablar de otra española. Esta chica muy guapa, que falleció lamentablemente muy joven, actriz de éxito, poetisa con más de 200 poemas dentro del gran repertorio de la poesía mexicana, empieza a hacer su primer film en el año 53, debuta como protagonista en el año 57 con uno de los grandes cómicos del cine mexicano, Germán Valdés Tintán. Por cuestiones de salud, fallece y lamentablemente esta gran mujer, esta gran poeta, esta gran actriz, Elvira Quintana, mascando los 30 años, cerca de los 30 años, fallece. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso. La voz sentimental de un intérprete de poeta, Elvira Quintana. Vamos a hablar también de una orquesta, de un grupo que, en mi modesta opinión, nos llevó, por lo menos a mi país, a dar a conocer una serie de canciones, de interpretaciones, que por conducto de ellos los conocimos. ¿Cómo se llama este grupo? ¿Dónde se formó este grupo? El grupo se llama Los Churumbeles de España. Se formó en Madrid, lo encabezaba un violinista de primer orden, murciano. Los contratan y se refuerzan para ir a presentarse en La Habana, para hacerle competencia a otro grupo que se presentaba en ese casino, en ese cabaret habanero, que era el Tropicana. ¿Y quién se presentaba? ¿A quién iban a competir? Los Chavales. Este grupo también, que triunfaron, tuvieron éxito por todo América, inclusive se presentaron en el show de Ed Sullivan, en aquel donde debutaron los Beatles. Este grupo, regresando a Los Churumbeles, tienen éxito, obviamente, en Cuba, donde son contratados. Los contratan para ir a México y de ahí inician su gira por toda América. Estamos hablando de principios de los años 50. Tienen tantos éxitos, tantas canciones, que el común denominador de que el primer actor, o la primera voz, perdón, de los grupos, normalmente se sale para hacer su vida en solitario. Y cambiaron algunos cantantes, como sucedió con Los Panchos, como sucedió con grupos. Sin embargo, el más conocido de ellos fue Juan Legido. Este español, que falleció en Venezuela, fue uno de sus cantantes predilectos. Tuvieron más. En el año 66 deciden que se disuelva esta agrupación musical. Su fundador y director se va a vivir a Texas. Y 4 años después decide regresar a México y creo, si la memoria no me falla, que muere en Querétaro, en su natal, donde habían nacido sus hijos, los hijos de este director, y de lo cual vamos a escuchar una de las canciones que hizo famoso a los churumbeles de España. España, bendita tierra, donde puso su trono el amor. Solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor. La española cuando besa, ¡olé!, es que veo esa de verdad. Y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Es más noble, yo le aseguro, ha de causar la mayor emoción. Ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa... Bueno, Jesús, como siempre, maravilloso. Bueno, vemos que tienes México en el alma. Como debe de ser. Bueno, ya escucharon a los churumbeles, esta gente que nos llevó muchos éxitos. Sin lugar a duda, en España fueron otros quienes lograron llevar esos éxitos. Pero la gente que nos gusta la música en castellano, los churumbeles, es imprescindible tenerlos. Gracias. Del alma, le puede usted besar en la mano. O puede darle un beso de hermano, así la besará cuando quiera, pero un beso de amor no se lo da. Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor. Buenas tardes, Jesús. Hola, Juan. ¿Llevarás ya los zapatos desgastados de tanto recorrer las calles de nuestro barrio? Pues no, porque con imaginación y Radio Topo y mi amiga Laura, pues enseguida nos recorremos todo el parque casco histórico. Bueno, pues aquí os dejamos con Jesús y Laura y las calles de nuestro barrio. Es todo el barrio Panevo, melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Pues vamos a empezar con una calle que tiene mucha soledad porque es Torre Nueva, que también fue llamada Torre del Reloj, y fue el concejo de Zaragoza en 1504 quien encargó su construcción a Gabriel Gombau. Contó este con la colaboración de los maestros Juan de Sariñena, el judío Juce de Galí y los árabes Ezmel Alabar y Monferrí. Reinaba entonces en la corona de Aragón el rey Fernando II el Católico. Y la finalidad de la Torre del Reloj era, pues, la normal, que sus campanadas se llegasen a oír desde cualquier parte de la ciudad. Fue realizada en ladrillo al estilo mudéjar y tenía unos 80 metros de altura, con 11 metros de diámetro a ras del suelo y base de ladrillos. Constaba de tres cuerpos y en el primero se instaló el reloj fabricado en Lérida y en el tercero, claro, más alto, las campanas. Ya desde un primer momento se observó una pequeña inclinación que se pensó era por el secado más rápido en la parte expuesta al sol. Pero su inclinación fue en su aumento y el ayuntamiento, en mayo de 1892, presidido por don Esteban Alejandro Sola, acordó su demolición. Durante 370 años permaneció vigilante sobre la ciudad y en la Plaza San Felipe se puede contemplar el círculo aproximado que tenía su base. Ya desde la Plaza San Felipe, paralela a Manifestación y en dirección a Don Jaime, paseamos por la calle Gastón Méndez Núñez, militar de la Marina Española. Nació en 1824 y a los 16 años ingresa en la Armada, donde pronto se distingue por su conocimiento del mar y su valor en las acciones de guerra contra los piratas en Filipinas y las Antillas. Más adelante se le confía el mando de la fragata blindada Numancia para dar la vuelta al mundo, y al pasar el estrecho de Magallanes tuvo que hacerse cargo de la escuadra a causa de la muerte del almirante Pareja. Al regresar, capitaneó la flota española en el Pacífico, guerreando contra Chile y Perú. En el bombardeo de Valparaíso y El Cayo, protegidos ambos por americanos e ingleses, pronunció la célebre frase de «más vale honra sin barcos que barcos sin honra». Así que regresa a España mal herido y es ascendido a jefe de escuadra. Solo pudo desempeñarlo 2 años, pues murió en 1869 a causa de las heridas. Ese fue Méndez Núñez. Entre Manifestación y Méndez Núñez discurre la calle Contamina, donde tenía su casa palacio la noble familia aragonesa del mismo nombre. Uno de los miembros de esta familia, Juan Díaz de Contamina, abogó sin cesar para que la corona aragonesa, desierta por la muerte de Juan I el Cazador, le fuera entregada a su hermano Martín, llamado el Humano, quien también tiene una calle, pero allá por Barrio Libres. La primer cita, la paicarrita, me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado. Y también de la Plaza San Miguel, haciendo esquina con Torre Nueva, comienza la calle El Temple, hasta la Plaza de la Justicia. La Orden Militar del Temple o Templarios tuvo su iglesia y su convento sobre el número 20 de esta calle, permaneciendo hasta 1835 en posesión de la Orden de San Juan de Jerusalén. Se puede escribir y hablar mucho sobre los templarios, pero en resumen y lo correspondiente a Aragón, esto es lo que hay. La Orden Templaria en sí fue fundada en 1118 en la ciudad de Jerusalén por Hugo de Payens, con el fin de proteger a los peregrinos y los santos lugares. El carácter de la orden era religiosa y militar y fue redactada su regla por el benedictino San Bernardo de Claraval. Obtuvo mucho poder económico y militar, así que el Papa Clemente V, apoyado por el rey francés, promulgó la bula de su disolución en el año 1312. Su permanencia en Aragón duró hasta poco antes de la muerte del Batallador, ya que este la incluyó en su testamento como beneficiaria y fue la que más resistencia opuso a la impugnación de Ramiro II el Monje. Por renunciar al trono aragonés fue compensada con los castillos, fijaros, de Monzón, Mongay, Chalameda, Barberá, Remolís y con el pueblo de Novillas. Y además la Orden Templaria aún era poseedora de los lugares de Alhambra, Castellote, Miguel, Libros, Tarazona, Calatayud, un castillo, etc. Todo esto desató la envidia de los poderosos y aun con eso de que su desaparición yo tengo mis verdaderas dudas de que hayan desaparecido de verdad. Y ahora con vosotros os va a entrar Laura diciéndoos sobre una calle que también tiene una calle y un pasaje que tiene mucho enjundia. Vamos ahí, Laura. Recojo el testigo, vamos a ver. Don José Rebolledo de Palafós y Mercí, conocido por todos los zaragozanos como General Palafós, aparte del pasaje, tiene una pequeña calle entre la iglesia de la Magdalena y la de San Nicolás. Esa es la calle Palafós. fue el tercer hijo de los marqueses de Lazán y Cañizar, y nació en Zaragoza en 1775 a los 16 años, deja el colegio de los Escolapios y se incorpora a las Reales Guardias de Corps, llegando a brigadier de los Reales Ejércitos. Tras el motín de Aranjuez, con Godoy arrastrado por Madrid y la rebelión del pueblo contra el invasor francés, se precipita y, junto con el engaño de Napoleón para imponer como rey a su hermano Pepe Botella, colma el vaso, y aquí es donde Palafox es nombrado capitán general de Aragón para dirigir las fuerzas contra el francés. Las tropas de Palafox son vencidas varias veces y sitiadas en Zaragoza el 15 de junio de 1808 por el general Lefebvre. La derrota francesa en Bailén da un respiro, pero Palafox, derrotado otra vez en Tudela, es sitiado en Zaragoza en diciembre del mismo año. El 20 de febrero de 1809, la ciudad capitula y Palafox es llevado prisionero a Vincennes, Francia, hasta el 13 de diciembre de 1813, en que es liberado. Fernando VII, de nuevo en el trono, le confirma como capitán general de Aragón y le nombra duque de Zaragoza. Ocupa varios cargos con Fernando VII y María Cristina, hasta la muerte en Madrid el 15 de febrero de 1847. Sus restos reposan en la cripta del Templo del Pilar. De taitas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. Este fue Palafox y aquí y ahí tenemos su calle. Selecciona si quieres. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manejo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Hola, Gonzalo. Buenas, Juanjo. ¿Qué noticias nos traes hoy? Pues hoy pocas noticias hay, principalmente el señalar que en el programa Hora 25 de la cadena SER se entrevistó al director del albergue municipal y a uno de los usuarios, que me parece que fuiste tú, Juanjo, sobre el tema de los servicios sociales, y que invitamos a la gente a que escuche este programa en diferido para que se entere un poquito de lo que pasa en los servicios sociales aquí en Zaragoza. Y luego también invitamos a la gente desde este programa a conocer y utilizar las bibliotecas públicas con su bagaje de libros, vídeos, prensa, revistas y sobre todo por la atención tan buena que dan los empleados de estas instalaciones. Nada más. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ahora Víctor va a hacer una entrevista de vida a Julio, participante de un curso de informática. A ver qué experiencia ha sacado de este curso. Buenas noches, Víctor. Hola, Juanjo. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Julio, bienvenido al programa. Vida. Sí. A ver, Julio, pues queríamos saber un poco de ti. ¿Qué años, qué edad tienes? Pues 29 años. Y ahora estás buscando trabajo, estás ocupado, ¿no? Adaptando currículums por aquí, por allá. Sí, vamos, yo creo que un poco, ¿no? Como se encuentra bastante gente, ¿no? Uh-huh. En la actualidad en España, ¿no? Y sí, llevo desde principios de año en paro y bueno, ahora estoy ocupado haciendo un curso de informática mediante la Cruz Roja y la verdad que bastante contento. No uh-huh. todo lo que puedo estar, la verdad, pero bueno, bien contento. Muy bien, Julio. ¿Qué te parece la ciudad? ¿Qué te parece Zaragoza? La ciudad de Zaragoza, bien. Comparado con tu Madrid, ¿no, Natal? Sí, yo soy madrileño, sí. Nací en Madrid. Y bueno, llevo aquí en Zaragoza desde hace un año. Y bueno, y me pareció estupenda, la verdad. Es una ciudad muy bonita, con mucha historia. Y personalmente, a mi parecer, me gusta, sí. ¿Te gusta? Me gusta. Y como perspectiva de futuro, ¿cómo lo ves? Así a largo plazo, porque a corto plazo, ¿verdad? La cosa no está bueno, mal. Bueno, espero que a corto plazo, ¿no? Pero a largo plazo, ¿no? Un poco complicado. Están las cosas muy difíciles. Y en tema de laboral, ahora mismo pues estoy en situación de calle. Estoy gracias al curso de informática. Pues me han dado alojamiento en el albergue municipal de Zaragoza, que debo decir que estoy encantado, ¿no? Con el trato que me están dando, muy majos todos, la verdad. Y bueno, pues ahí estoy día a día luchando, ¿no? Luchando y bueno, y esperando a ver si veo un poquito de luz, ¿no? En este túnel que me encuentro, ¿no? Un poco oscuro. Sin salida, ¿no? Porque la verdad es que está muy complicado, como te he dicho. Sí. Muy bien, Julio. A ver, Julio, ¿qué le dirías tú a estos jóvenes que de tu edad que están buscando trabajo, que no lo encuentran y que tienen que emigrar de un sitio para otro? ¿Qué les dirías? ¿Qué les aconsejarías globalmente? Bueno, consejos, bueno, cada uno según la situación, ¿no? Que esté, ¿no? Pero yo creo que un poco perseverar, ¿no? Mucha paciencia, ¿no? Tener fe, ¿no? En que uno pueda salir, porque se puede, ¿no? Siempre por el buen camino y bueno, y tranquilidad, porque la cosa está, la verdad, que muy complicada para todo el mundo, Pues nada, Julio, espero que te vaya bien en Zaragoza, que encuentres ese trabajo, esos estudios de informática te vayan, encuentres ese trabajo que tanto deseas y, en fin, bienvenido a la ciudad. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y por este momento. Y nada, un saludo a todos los radioyentes y nada, ánimo a todo el mundo que se encuentre en mi situación y mucha paciencia. Que todo acabó y que el tiempo te ha vencido y tu amigo te dejó, dices que cuentas conmigo, ¿cómo tienes el valor? Porque siempre me he dolido recordar lo que fue y lo que pudo haber sido. Por la calle del olvido van tu sombra y la mía, cada una en una acera, por las cosas de la vida. Por la calle del olvido, donde nunca brilla el día, condenados a una noche tan oscura como fría. Una de las singularidades que utiliza Valle Inclán en sus esperpentos es la animalización, al equiparar personajes con animales, casi siempre de forma negativa. Permitidme el atrevimiento de intentar emularlo en una de las escenas más cortas, con más personajes y sin duda trascendental en el desarrollo de la obra Luces de Bohemia. Después de su cena despedida en el Café Colón con su amigo Rubén Darío, su paseo por los jardines de Madrid con Don Latino y su diálogo con las mujeres que se ganan honradamente la vida, se encuentran, y no es la primera vez, con una calle llena de cristales. No es eso, ni casi, las 20 horas que lleva Más Estrella absorbiendo la vida de Madrid, lo que empieza a demoler su estructura de oso cavernario. Son los aullidos angustiados de una loba, con su cachorro muerto entre los brazos, los que empiezan a minar su resistencia. Lo rodean también chacales, que en nuestro lenguaje actual afirman que la muerte del niño es un daño colateral. Zorros que ven en la persiana rota de su negocio el derrumbe de su madriguera. Egoístas urracas que ven peligrar su mísera pensión o empleo. Y perros hambrientos que ocultan su cobardía ladrándole a la luna. Escuchar a esas personas a las que ha defendido con su prosa y en sus versos, no será el último lanzazo que reciba Don Máximo. Guiado por su ruin perro y saliendo de círculo tan dantesco, escucha, junto con la madre estremecida del niño muerto, el tableteo ametrallador de una muerte anunciada, la del preso anarquista con quien compartió calabozo. Es eso, el conocimiento de quien ha sido asesinado, lo que le lleva a bajar los brazos e invitar a Don Latino a regenerarse con un vuelo desde el viaducto de Madrid. No será allí donde Máximo Estrella arroje la toalla. Lo sabremos pronto. Salud, amigos de Radio Topo. Una calle del Madrid austriaco, las tapias de un convento, un casón de nobles, las luces de una taberna, un grupo consternado de vecinas en la acera. Una mujer despechugada y ronca tiene en los brazos a su niño muerto, la sien traspasada por el agujero de una bala. Max Estrella y Don Latino hacen un alto. También aquí, seguí pisando, cristales rotos. La zurra ha sido buena. Canallas, todos. Y los primeros nosotros, los poetas. Se vive de milagro. ¡Maricas, cobardes! El fuego del infierno os abrase las negras entrañas. ¡Maricas, cobardes! ¿Qué sucede, Latino? ¿Quién llora? ¿Quién grita con tal rabia? Una verdulera que tiene a su chico muerto en los brazos. Me ha estremecido esa voz trágica. ¡Sicarios! ¡Asesinos de criaturas! Está con algún trastorno y no mide palabras. La autoridad también se hace cargo. Son desgracias inevitables para el establecimiento del orden. Las turbas anárquicas me han destrozado el escaparate. ¿Cómo no anduvo usted más vivo en echar los cierres? Me tomó el tumulto fuera de casa. Supongo que se acordará el pago de daños a la propiedad privada. El pueblo que roba en los alcibientos públicos, donde se le abastece, es un pueblo sin ideales patrios. ¡Verdugos del hijo de mis entrañas! El pueblo tiene hambre. Y mucha soberbia. ¡Maricas! ¡Cobardes! ¡En prudencia, Romualda! ¡Que me maten como este rosal de mayo! Un inocente sin culpa, hay que considerarlo. Siempre salí diciendo que no hubo los toques de ordenanza. Yo lo he oído. ¡Mentira! Mi palabra es sagrada. El dolor te enloquece, Romualda. ¡Asesinos! ¡Venos a esperar verdugo! El principio de autoridad es impepinable. Con los pobres se han matado por defender el comercio que nos chupa la sangre. Y que paga sus contribuciones, no hay que olvidarlo. El comercio honrado no chupa la sangre de nadie. Nos quejamos de vicio. La vida del obrero no representa nada para el gobierno. Latino, sácame de este círculo infernal. Llega un tableteo de fusilada. El grupo se mueve en confusa y medrosa alerta. Descuella el grito ronco de la mujer, que al ruido de las descargas aprieta a su niño muerto en los brazos. ¡Negros fusiles! ¡Matadme también con vuestros plomos! Esa voz me traspasa. ¡Qué tan fría boca de nardo! Jamás oí voz con esa cólera trágica. Hay mucho de teatro. Imbécil. El farol, el chuzo, la caperuza del sereno bajan con un trote de madreñas por la acera. ¿Qué ha sido, sereno? Un preso que ha intentado fugarse. Latino, ya no puedo gritar. Me muero de rabia. Estoy mascando ortigas. Ese muerto sabía su fin. No le asustaba, pero temía el tormento. La leyenda negra en estos días menguados es la historia de España. Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia y vergüenza. Me muero de hambre. Satisfecho de no haber llevado una triste verilla a la trágica mojigana. ¿Has oído los comentarios de esa gente, viejo canalla? Tú eres como ellos. Peor que ellos, porque no tienes una peseta y propagas la mala literatura por entregas. Latino, vil corredor de aventuras insulsas, llévame al viaducto. Te invito a regenerarte con un vuelo. Max, no te pongas estupendo. Bueno, amigos de Radio Topo, esto ha sido todo por esta semana. Espero que hayáis disfrutado de nuestra compañía como nosotros de la vuestra. Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y que paséis buen fin de semana. Vale, pues voy a buscar en más calles por el casco antiguo. A ver si encontramos alguna más joven. Hasta luego.